mirándote a los ojos, juraría que tienes novio y no quieres contarme. Tú tienes 26 y aún no es tiempo. Platícame, no voy a regañarte. Platícame, no voy a regañarte. ¿Y cómo es él? Dime en qué bar se enamoró de ti. ¿De dónde es? ¿Qué aspecto tiene y cómo viste? Pregúntale de cuánto gana y a qué se dedica. Si es un cabrón, mañana te lo corro. Y arréglate, mujer, se te hace tarde. Ya váyanse a la plaza por la nieve. Seguro que le esperará llevarte a otro lugar, no dejes convencerte. Y abrígate, y no dirá que si te abraza así. Eso lo sé, pues yo también ya la he aplicado. Para hacerle unas preguntas. ¿Qué quieres, güey? Sabes que no eres bienvenido aquí. No me caes bien. Desde hace mucho te lo dije. Escúchame. Ni se te ocurra hacerle daño a mi hija. Soy un poco celoso.